y a cada uno. Dios quiere que creas e investigues. ¿Dónde nació Jesús? ¿En Galilea o en Belén? Aprende tu fe. Lee y verás que vives en paz por creer y amar a Dios sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. No desees nada malo para nadie, porque todos son tus hermanos. Y pide a Dios que bendiga a todos, porque además, si todos son bendecidos por Dios, esa bendición colectiva va a darte bendiciones a ti, porque el bien hace bien y es bueno. Jesús fue bueno, es bueno, murió por todos en la cruz, murió por ti. Imítalo y muere a tus egoísmos por el bien de Dios y el bien de todos, ya que todo bien es bueno. Hazlo. Haz el bien sin mirar a quién. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.